En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice San Agustín, dos ciudades construyeron dos amores. Mejor dicho, al revés. Dos amores construyeron dos ciudades. El amor a Dios hasta el desprecio de sí. La ciudad de Dios, la ciudad de los justos, la ciudad de los buenos, la ciudad santa, la Jerusalén celestial. Y el amor de sí hasta el desprecio de Dios edificó la ciudad del mundo, la ciudad anti Dios, la ciudad que aparentemente exalta al hombre pero que lo rebaja. Esos dos amores. En lo cual aparece mencionado el primero de los 10 mandamientos, el primero de los 3 mandamientos de la primera tabla, que nos dice cómo ha de ser amado Dios. ¿Cómo ha de ser amado Dios? El primer derecho, porque se habla mucho de derechos, y nos olvidamos de un derecho de Dios, el derecho a ser amado por aquellos que Él mismo hizo y que eligió para que sean sus hijos. Un padre reclama el amor de sus hijos. Por eso debemos tener presente, al hablar del primer mandamiento que dice amar a Dios sobre todas las cosas, es mi padre que me está pidiendo que así lo trate. En el libro del Éxodo dice, escucha Israel, el Señor tu Dios es el único Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu aliento y con todas tus fuerzas. Es el mayor de los mandamientos de la ley, la principal voluntad de Dios que lo ame cada uno de nosotros. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, le va a decir Jesús al fariseo. Debemos pensar y tomar este mandamiento como los consejos dados por un padre a su hijo. Un hijo que está lejos de la casa del padre, un hijo que está desterrado, que está distanciado. ¿Qué le puede decir un padre a ese hijo? No me olvides, piensa en mí, acude a mí, escríbeme, háblame. En el caso de Dios me va a decir, ámame, que le rece, que lo tenga presente, que no deje de darle el lugar que le corresponde en mi vida. Por eso San Juan, en la primera carta, bien dice, quien no ama no ha conocido a Dios. Quien no ama a Dios y no ama a su prójimo. Dios es caridad. Cuando hablamos de amor vinculado al primer mandamiento, debemos usar la caridad sobre todo, porque la palabra amor aparece tan mal usada, tan basureada, se alude a cosas tan diversas, y no por culpa de Dios, Por eso hablemos mejor de la caridad. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es caridad. Nosotros amemos porque Él nos amó primero. Estos mandamientos nos muestran cómo hay que amarlo. Y en primer lugar, ¿por qué hay que amar a Dios? Amar a ese Dios. Yo estoy en este mundo que es como la casa hecha por Dios para cada uno de los hombres. Este mundo en el cual vivo y del cual necesito es de Dios y Él me lo entrega. Todo lo que me rodea ha sido hecho por Él para mí, para que atienda y yo encuentre un alivio a mis necesidades corporales, a mis necesidades materiales. Todo el mundo que me rodea, personas y animales, cosas inmateriales, están puestas a mi servicio y todo me habla de Él. Santo Tomás dice que Dios escribió dos libros, el libro de la creación y el libro de la revelación. El libro de la creación para que yo, a través de lo que ha hecho, descubra cuán poderoso, bondadoso, cuán justo, qué majestad tiene ese Dios al cual yo pertenezco. Descubrir a través de la armonía de la creación, de las criaturas, cómo es Dios. Y el libro de la Escritura, el libro revelado, donde Dios mismo me dice quién es, para qué me hizo, qué quiere de mí, qué me tiene preparado. Todo me habla de Él. Qué cosa terrible que uno esté en la casa de alguien, use las cosas de esa persona y no sea ni le hable, ni le salude, ni le agradezca. ¿Cómo es esa persona? Es un desagradecido, es un ingrato, es un miserable. Y nosotros estamos en este mundo que tiene dueño y que le pertenece a Dios y nos acordamos de Él, lo tratamos como aquel a quien todo está sujeto, de quien todo recibo. Nos acostumbramos a tenerlo, pero cuando nos llega a faltar la salud, el trabajo, alguno de los bienes, ahí sí que acudimos a Dios, o para pedirlo, para enojarnos. Yo he sido redimido por Dios, comprado no con oro ni con plata, sino al precio de la sangre de Cristo. Tanto amó Dios al mundo, fíjense que dice eso San Juan, tanto amó Dios al mundo que le dio su propio Hijo. Eso nos tiene que llevar a amar de veras a ese Padre que nos exhorta a través del primer mandamiento a que ocupe el primer lugar en mi vida. Soy suyo, soy de Él, soy para Él, vengo de Él y Él me espera. Y la única forma de acercarme a Dios es amándole. Una verdad del catecismo: el hombre es creado para conocer, amar y servir a Dios en esta vida y gozarlo en la otra. Si yo lo hago, seré feliz. Si no lo hago, seré desgraciado. Si no lo hago, estaré mendigando felicidades cuando Dios me lo quiere dar, cuando Dios me lo quiere ofrecer a cambio de que yo le ame. Esa es nuestra deuda con Dios, la única deuda. Pregunto, ¿un padre, una madre, al fin de mes o cada 15 días o al final de la semana, a su hijo, a su hija, le pasa la cuenta, la factura? Mirá, yo te lavé la ropa, te cociné, te tuve limpia tu habitación, ¿esto es lo que me debes? ¿Un padre, una madre hace eso con sus hijos? No, solamente hay una deuda de gratitud y de amor. Así también es Dios con nosotros. ¿Con qué le pagaremos a ese Dios al cual todo le pertenece y nosotros también? Solamente amándole. Todo le pertenece. Por lo tanto, lo que le pueda dar es suyo. Pero hay algo que solo si yo se lo doy, Él lo va a aceptar. Es mi persona. Y me tengo que entregar por medio del amor hacia ese Padre. Y hay algo muy importante. La medida del amor a Dios, la medida que yo tengo que tener, es amarlo sin medida. Y fíjense que debe estar por encima de todos los amores que tengamos en esta tierra. Y acá dice en San Mateo, quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Fíjense esas palabras de Cristo. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, hay que amarlo, pero no por encima de Dios, no contra Dios. No es digno de mí. Y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. No merece estar al lado mío. Por tanto, Dios quiere que haya un orden en nuestros amores. Aquel que es a quien más nos da, mayor amor. A quien es más bueno, mayor amor. ¿Y quién es más bueno que nuestro Dios? ¿Qué ha hecho a nuestros padres? Solamente Dios está por encima de todo lo que ha hecho. Cuando uno muere, muere abrazado a lo que más quiere. ¿Y qué es? ¿A quién tenemos que morir abrazado? No a las cosas, sino a Dios. Cuando uno muere, va a la presencia de aquel que nos estuvo llamando, buscando y esperando. Dichoso aquel que muere en la paz del Señor. Acá estoy, Señor, haz de mí lo que quieras. Ir al encuentro de Dios para nunca más separarnos. Así debiera ser nuestra vida. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para amar a Dios? Solo se ama lo que se conoce. Amar a Dios, y para amarlo hay que conocerlo. Los novios se visitan, porque si dejan de visitarlo, deja de quererlo. Un amor por carta y a distancia. Se va a terminar casando con el cartero, que es la persona a la cual ves con frecuencia. Conocer a Dios. ¿Y qué medios tenemos para conocer a Dios? La fe. La fe en Cristo, esa fe que hemos recibido en el bautismo. La fe es una forma de conocer y de conocer a Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. El Hijo único. Por eso, si queremos conocer a ese Dios que es mi Padre, tengo que conocer a Cristo. Conocerlo mediante la fe, lo que me enseña el Evangelio, lo que me enseña la Iglesia, lo que acaban de ser predicado, leído en este Evangelio de la misa de hoy. El que me ha visto al Padre, dice Jesucristo. Nunca perderemos el tiempo si leemos la vida de Cristo. Y cuanto más lo amemos, más amaremos a nuestro Padre. Por eso, el primer mandamiento lo que nos enseña es, nos manda creer en Dios. Creer en Él y testimoniar esa fe. Vivir de la obediencia a la fe. El justo vive de la fe. La fe es esa luz que Dios nos da para marchar en esta oscuridad del mundo. La fe es la que da sentido a nuestra vida. Nos hace recordar que soy de Dios y soy para Dios. Que le pertenezco. Obra de su amor. Debemos alimentar la fe, porque un fuego al cual no se le echa leña se apaga. Hay que cuidar y vigilar, porque si uno se pone en lecturas peligrosas, y hay cualquier cantidad de lecturas peligrosas, a veces por curiosidad, la fe nuestra puede ser robada, pero no por culpa de Dios, sino por culpa mía. Es un tesoro la fe. Y el diablo ronda buscando a quien devorar, haciéndole perder la fe. Dudar, Cristo dice, cuando vuelva el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra. Quiere decir que muchos vacilarán, muchos abandonarán el camino que han abrazado por la fe. Por eso agradecer a Dios el tesoro de la fe y luchar contra la duda voluntaria, contra las verdades de la fe, contra lo revelado y propuesto por Dios. Cuando yo digo creo, no estoy diciendo dudo, me parece, quizás. Estoy diciendo afirmando algo que lo enseña Dios por medio de Jesucristo. Luchar para no fomentar la duda y la incredulidad. Hay mucha gente incrédula. Y hay formas y formas de llegar a la incredulidad. Por ejemplo, la herejía. Y hay personas que cuando rezan el credo dicen, no, esto yo no lo creo. Yo no creo que la Virgen haya sido, la Madre de Jesucristo haya sido Virgen. No, yo no creo en la resurrección de los muertos. No, yo creo en la reencarnación. Si alguien llega a dudar de algún artículo del credo, ese es un hereje. Si lo hace a propósito, queriendo, sabiendo. O creo todo, no creo nada. No andemos como esto que aparece en la farándula de la televisión. Sí, yo soy católica, pero... El pero. Esto no lo acepto. Y está a favor de algo que está en contra de lo que Dios ha enseñado. Y así encontramos cada una y cada uno que, bueno, sí, está allá arriba. Creo en Dios, pero... Y está mochando las verdades de la fe. Está recortando. El que cree algo y no cree en lo otro, no cree en nada. Porque al final, ¿en quién estoy creyendo? Lo que a mí se me da la gana. O está el otro, el apóstata, apostatar de la fe. Yo no quiero ser más católico. No renuncio a la iglesia católica. A mí no me vengan más con las verdades de la fe. Eso es cuento de cura, de viejas. Yo ya he superado esos mitos, esos tabúes. Hay mucha gente que se cree adulta, que ya superó esas cosas. Y es una ola de apostasía. La venida de Cristo, la segunda venida, va a estar precedida por la cantidad de hombres y mujeres que van a abandonar la fe. Encontrará fe, apostatar por el compromiso que exige la fe, por la renuncia que nos exige la fe, y no miran el bien que se nos promete. Crecerá tanto la maldad que el justo vacilará. ¿Y para qué sirve esto? Me trae mucho problema, muchas complicaciones. Los demás que no tienen fe viven mejor que yo, pero viven sin Dios, viven contra Dios. ¿De qué le vale tener todo eso si al final se quedan sin nada? También, aparte de creer, hemos de esperar en Dios. Con nuestra sola fuerza no podemos llegar a Dios. Creer en Dios y esperar en ese Dios que quiere ayudarnos para que lleguemos a poseerlo definitivamente en el cielo. Sin mí nada podéis hacer. Esa ayuda de Dios que llega por los sacramentos, que llega por medio de la oración. Pedir a Dios que nos aumente la esperanza, dejarse ayudar. Hay pecados graves contra la esperanza, por ejemplo, la desesperación. Pensar que para mí no hay perdón, pensar que por los pecados que he hecho, yo ya no merezco el cielo. Cristo no va a tener compasión y misericordia de mí. No alcanzar la salvación. Algunos se desesperan, u otros, lo más terrible todavía, las dos son graves, presumir, Dios es tan bueno que me va a salvar, haga lo que haga. Uy, y siguen viviendo mal. Es una grave ofensa a Dios, está tentándolo a Dios. La presunción, ¿me puedo salvar solo o me puedo salvar sin hacer ninguna obra buena y sin arrepentirme? No, no, al cielo se va si uno cree y espera y hace todo lo que está de nuestra parte. A Dios rogando y con el mazo dando, se suele decir. He de rogar a Dios y hacer lo que está de mi parte. Por otro lado, amarle, que es lo que estamos insistiendo, por lo que es Dios, aunque nada me diera. Amarle por lo que me da. Y amarle por lo que me dará. San Pablo decía que ni el ojo vio, ni el oído oyó lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Fíjense, esa frase tiene que ser nuestra guía, nuestro apoyo. Todavía no conocemos ni lo que Dios es, ni lo que nos dará. Pero supera todo cuanto podamos imaginar. Las felicidades que podamos hallar acá en la tierra son para llorar al lado de lo que Dios nos tiene preparado. Ser bienaventurado y dichoso con la bienaventuranza de Dios. ¿Qué quiere darme Dios? No algo, sino Él mismo. Por eso me quiere a mí, no mis cosas. Y yo tengo que buscar a Dios por encima de todo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Más que a las personas y a las cosas que tengo. Solo Él, alguien, ese Dios me hará feliz. Aunque todo pierda, yo no tengo que perder a Dios. Aunque todo me falte, que no me falte Dios. Aunque todo me quiten, nadie me podrá quitar a Dios si yo no lo abandono antes. Amor con amor se paga. Y a veces nuestra indiferencia, nuestra tibieza, esa asedia con que le servimos demuestra que amamos muy poco a Dios. Ya vamos a ver cuando meditemos sobre el tercer mandamiento que a veces un ratito más de sueño lo ponemos por encima del amor a Dios. No hay, a veces no hacemos ningún sacrificio para ir a misa. Y yo pregunto, una madre que pasa toda la noche en vela ante su hijo que está afiebrado o grave, ahí está el amor verdadero, cuando renuncia a lo propio por el bien del otro. ¿A cuántas cosas renunciamos por Dios nosotros? Cuando nos pide el pequeño sacrificio, nos quedamos atrás. Creemos en ese Dios al cual amamos, porque nos ha creado, porque nos conserva y porque nos gobierna. Hoy el mundo que nos toca vivir, las personas que conviven con nosotros, no quieren creer, pero se vuelven crédulos. Algunos se vuelven incrédulos. Entre el creyente está el incrédulo. Yo no creo nada, creo solo lo que entiendo. Y está el otro, cree a todo, pero no cree la verdad. Y así hay graves pecados contra el primer mandamiento. Quiera Dios que no estemos en ellos. Pecados, por ejemplo, vinculados a la credulidad, creer en cualquier cosa menos en la verdad. Tenemos, por ejemplo, la superstición, que es como una perversión de la religión, es como una caricatura de la religión, es desviar el sentimiento religioso, atribuir a cosas, a actos, a personas, más poder del que tienen y que poder que solo se le debemos adjudicar a Dios. En una palabra, es un acto de desconfianza en Dios, nuestro Padre Providente. ¿Cuántas supersticiones hay en este mundo moderno que se dice adulto y que no quiere sujetarse a Dios, terminan creyendo en cualquier tontera, en cualquier vana doctrina? Yo le voy a poner varios ejemplos. Ojalá que en la casa de usted no pase nada de esto, y si no, de aquí van y lo sacan. Por ejemplo, ¿cuántas supersticiones conocen ustedes? ¿Cuántas supersticiones hemos practicado o practican a nuestro alrededor? La ruda, por ejemplo. ¿Para qué se pone una planta de ruda en la puerta de la casa, en la ventana? ¿Será para curarse el empacho nada más o para ahuyentar los malos espíritus? El martes 13. Puede ser que Dios haya hecho un día malo. Martes 13 no te cases ni te embarques. Es un día de yeta, de mala suerte. Puede ser que Dios haya hecho un día malo. O pasar por debajo de la escalera. No, no pase. Uy, rompiste el espejo, se te cayó el aceite. 7 años de desgracia. Un gato negro, mala suerte. Pero Dios ha hecho algo malo, realmente. Eso me va a producir un daño. Mucho más de acá, de la croqueta de uno. El daño que se nos produce que en la realidad. Nos hacen creer. Casarse con lluvia. Este se casó con lluvia, va a ser desgraciado toda su vida, dice. Tirar las cartas. Llevar la pata del conejo. Otros ven al cura y tocan madera por las dudas, porque trae mala suerte. Los talismanes. La herradura en la puerta de la casa, que tenga 7 agujeritos. La tenemos ahí en la puerta de la casa porque trae suerte la herradura de caballo. La ristra de ajo. Yo no sé si la ristra de ajo de plástico sirve, pero la he visto de plástico también. El ajo sirve para espantar las víboras, o las que son como víboras. Pero, ¿qué puede hacer eso? O el vasito de agua detrás de la puerta para descargar tensiones. O el chupete. Una nueva superstición, comprar chupetes. ¿Para qué lo usan? Después me lo explican, yo no sé todavía. Pero está el hobby, la moda de usar chupete. Algo trae, algo significa. Y así podemos hablar. Y aún objetos religiosos lo llevan con fines supersticiosos. Y así varias supersticiones. O también atribuir eficacia a la sola materialidad de las oraciones. En algunas iglesias el cura se cansa de juntar papeles con las famosas cadenas a Santa Rita. O a San Martín de Porres, dice, haga 25 copias, porque si usted no la hace, le va a pasar lo que le pasó a fulana de tal. Una desgracia. Hágala. Y por el miedo, yo me pongo a hacerlo y a distribuirlo, a multiplicar papeles. ¿Les parece a ustedes que un santo del cielo va a estar fijándose? Te falta una fotocopia, vos, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Le parece que un santo que ha entrado al cielo por hacer el bien me va a estar con la caña allí pegándome? No. Eso va contra la fe. Hay algo ridículo, absurdo. Pero hay personas que están con esa cadena. Padre, me llegó esto, pero estoy con un miedo, que si no lo hago, me va a pasar algo. Y le ponen muchos ejemplos que son mentiras, son supersticiones, no son ciertas. O alguno está que, por eso no le hagan caso, rómpanla, es lo mejor. Por lo menos le van a ahorrar trabajo a los que limpian la iglesia, pero se multiplican. Y la dejan ahí. El otro día predicando en un lugar, prediqué y el otro día había varias cadenas de Santa Rita. Y bueno, parece que no estuvo la persona que le interesaba. Pero eso no es signo de fe, eso no es signo de religión. Ni a Dios le agrada esas cosas. Otros dicen, no lleves el rosario porque eso trae mala suerte. No, ¿cómo vas a llevar el Cristo? Eso trae desgracia. si Dios aconsejó llevar, la iglesia aconsejó llevar los escapularios, las medallas, rosarios y cruces? Ah, eso lo dejamos, pero nos llenamos de supersticiones. O el agua bendita, que no la usamos siempre para lo que la iglesia aconseja. En algún lugar, alguna persona iba a buscar todos los días con una majuana de 5 litros de agua bendita, en un lugar que no era esta diócesis, era en otro lugar donde estábamos misionando. Se le ocurrió preguntar, ¿qué hacen con el agua bendita? ¿Se bañan? No, hacemos la sopa. Otros no la usan, no la usan para el fin que se le ha dado, sino con fines de curandera, las yuyeras. Por ahí dicen, no, para hacer un maleficio, para dejar estas cosas, rociate con agua bendita. La agua bendita tiene un fin bueno, pero no es para cualquier cosa. Las famosas oraciones en el diario, cómprense el diario Los Andes y van a ver, gracias Santa Rita, gracias San Judas Tadeos por el favor recibido. No le interesa ni quiere los santos que hagamos eso, no alimentemos al diario. Lo más lamentable es que a veces pagan más plata ahí que en la intención de la misa que piden, cobran carito, no es gratis. Y eso no sirve. Pida tres cosas, dos imposibles, y aún sin fe se la va a conceder. Pero eso es una, ridiculizar la religión. Fíjense uno que es un ateo. Pero esto hacen los católicos, si esta es la fe de ellos, yo no me hago nunca. Por culpa nuestra estamos ridiculizando la religión. No hagamos eso. Practiquemos el culto verdadero. Si un santo no me va a pedir que tire la plata y la regale. Hace obras buenas, dale en ayuda de alguien, pero no la desperdicies en eso. No se sienten contentos los santos con esa forma. O poner a San Antonio de cabeza, o me das un novio o no te doy vuelta. ¿Cómo podemos hacer eso? Me parece que los santos, hay pobres santos que no saben para qué lo están usando hoy día. Pobre San Francisco, lo han puesto para patrono de la ecología cuando en la época de él no existía la ecología. Él amaba la naturaleza como un signo de Dios, como un signo de la presencia de Dios. Y así podemos seguir con los santos, que lo usan con fines supersticiosos, sin disposición interior a veces. Bueno, y otros pecados como afines, como la idolatría, dice, bueno, ya pasó la época del politeísmo, sí, pero no se cree en Dios y se diviniza a muchas cosas, por ejemplo, el poder, el dinero, el estado, el sexo, el placer. Otra forma de pecar contra el primer mandamiento es la adivinación o la magia. Contra el abandono en las manos de la providencia va estas faltas, estas acciones. Uno quiere saber qué me va a pasar mañana. Una curiosidad desordenada. Quiero estar mal sana de lo que me va a pasar el día de mañana. Y así consulto a los horóscopos. ¿Cuántas personas hay del mismo signo, de distinta edad y distinto sexo? Imagínense que le diga, que yo me ponga a leer el horóscopo. Le va a andar mal en su negocio, cuidado, Su pareja le va a traer dificultades. Pero fíjense, qué ridículo. Una sola afirmación vale para millones de personas. ¿Podemos estar pendientes de eso? Lo único que hacemos es alimentar a los que promueven eso. El horóscopo, o por ejemplo, la quiromancia, agarrar a una gitana, aunque acá no hay muchas, hacerse leer la mano, para ver cómo me va a ir, hacerse tirar las cartas, o a veces algunos recurren al diablo para obtener poderes o saber cosas, o evocar a los muertos mediante el espiritismo. Y el espiritismo es algo que el católico no lo tiene que hacer, es algo prohibido, por lo que ahí no está Dios sino el diablo. Espiritismo que a veces comienza por el simple juego de las copas. Más de uno se ha pegado un jabón al ver que algo extraordinario pasaba que no era de orden humano. Un susto. El juego de la copa. ¿Por qué se mueve la copa? ¿Por qué habla? ¿Hay truco? ¿Hay fraude? ¿O hay algo más que no es de Dios? Cuidado con esas cosas. O también la magia y la hechicería. Se pretenden como poner a favor nuestro fuerzas ocultas para obtener un poder sobre nuestro prójimo. La magia, la hechicería, la magia negra, blanca, azul, verde, pero siempre está mal. En lugar de creer y esperar y apoyarse en Dios y hacer lo que a Él nos pide, estamos recurriendo a esas prácticas tan antiguas como el hombre, pero del hombre adverso a Dios. También hay formas de ofender a Dios contra el primer mandamiento con lo que se llama el sacrilegio, por ejemplo, profanar lugares sagrados, como por ejemplo entrar aquí y hacer cualquier cosa, menos rezar, menos estar con Dios, o usar los objetos sagrados de la misa para ridiculizarlos afuera, o atentar contra la vida a una persona consagrada, agarrar el cáliz y ir a tomar vino en un bar, eso es un sacrilegio, como también es un sacrilegio comulgar en pecado mortal, eso también es un sacrilegio. Y así podemos hablar del ateísmo. Aquellos que dicen, no, Dios no existe, mi inteligencia no lo puede conocer, no hay signo ni vestigio de Dios. Cuando Colón, sin haber llegado a tierra, empezó a ver en el mar troncos, hojas, dijo, hay tierra cerca. Cuando empezó a ver pájaros, dijo, hay tierra cerca. Y nosotros, con toda la maravilla y armonía de la creación, no somos capaces de decir, existe Dios. San Pablo dice, son inexcusables, no tienen disculpa, porque pudiendo conocer, no quieren conocer a Dios. Terminemos entonces señalando que este mandamiento, lo misterioso, ¿se puede obligar a alguien a amarlo? Y esto nos obliga, manda a Dios que lo quiera, que lo ame. Ese Dios está como mendigando nuestro amor. Pareciera que Él no es feliz sino cuando yo lo amo. El que nada necesita, ni de nadie necesita para ser feliz, me está exigiendo que lo ame, porque está en juego mi felicidad, no la de Él. Por eso tomemos en serio este primer mandamiento y manifestemos nuestro amor a Dios. Él se nos quiere dar. Y hagamos como el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue de la casa pidiéndole a su padre, dame lo que es mío. Cuando gastó todo y se vio miserable, empezó a valorar a su padre y dijo, los jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia. Los jornaleros. Y yo soy el hijo y me estoy muriendo de hambre por mi culpa. Y una de las condiciones que él puso es decir, trátame como a uno de tus jornaleros. Él solo quería estar con su padre y en la casa de su padre. No importa cómo, también nosotros. Apreciar a ese Dios por encima de todas las cosas, por encima de los que nos da o los que nos quita. Vale más Dios que los bienes materiales o corporales que podamos recibir de Él. La caridad no pasa. Por eso todo nuestro empeño en pedirle a Dios que nos aumente la caridad no va a ser en vano. La fe pasará, la esperanza desaparecerá, solo perdurará la caridad. Por eso hemos de ejercitarnos todos los días en el amor a Dios. Recordemos este primer mandamiento entonces, amar a Dios sobre todas las cosas. Ave María Purísima. Sí.